Muchísimas gracias, Antonio. Pues entramos entonces en la parte de preguntas, sí. Sí, por supuesto. O sea, tendrá que conocer cuáles son las directrices que tenemos en el clúster y en cuanto encaje, pues si es para aportar y para hacernos más fuertes, sí. Bueno, yo te puedo dar la información. Sí, pues nos han venido ya peticiones a través de la Cámara de Comercio, de la red FIDE. Nos han venido a través de ciertas empresas que ya están en el clúster. A mí directamente también alguna empresa me ha mandado algún correo electrónico. Cualquiera de esas formas y... Pues si conoces a Tramat, pues lo dices a ellos que estarán interesados. No, pero además este tipo de... los clústeres precisamente es para eso. O sea, lo que buscan son elementos agregadores. O sea, lo que buscan es ir agregando para... Porque mucha gente que piensa que no puede competir de forma sola, oye, aquí dentro sí que puedo competir y hacerme fuerte. Me especializo y al mismo tiempo sé que voy a ganar la fuerza de trabajar en el grupo. De otra manera, aprovechando la pregunta que hacía, nosotros estamos fomentando muchísimo el uso de las redes sociales. Estas cosas que utilizan los de menos de 30 años, que todo el mundo está metido en ella y bueno, pues lo que tenemos más, tenemos que nos solemos denominar inmigrantes digitales, porque no nacimos con internet ni esas cosas, pero de verdad que suministran un potencial tremendo, porque la interacción es continua. O sea, antes, yo me acuerdo en los pueblos que la gente interactuaba yendo a la plaza del pueblo y pasaba una semana y hasta que no te encontrabas con la gente. Pues ahora resulta que tenemos una plaza virtual en donde se está interactuando las 24 horas del día y con toda la gente de las islas y con toda la gente del resto del mundo y demás. Yo digo, defiendo muchísimo el uso de este tipo de instrumentos, porque incrementa, acelera la velocidad de cooperación tremendamente, porque pone en contacto. Y en esa línea, prácticamente todos los clústeres están creando, tienen ya su red social. O sea, los que están incluso no naciendo. El clúster de turismo acaba de crear una, se llama clusterturismo.com. El de gestión de conocimiento, Cluster Go, también. El de la ingeniería también. Espero que vosotros también la tengáis ahí dentro de poco, porque eso facilita muchísimo el contacto y la interacción que se busca. Pues también. Sí, Carmen. Sin ningún problema, puedes estar en tantos clústeres y en tantas capas como interacciones tú pienses que sean ventajosas para ti. Además, fomentamos eso. Desde mi punto de vista son matrimonios de interés. Quiero decir, la gente se une y está en el clúster mientras gane. O sea, si tú piensas que fuera del clúster o haciendo actividad por fuera, pues puede estar mejor, pues mejor. O sea, el clúster, lo que no se puede hacer es una cosa forzada. O sea, el clúster surge porque es una conveniencia, porque es una forma de estar mejor organizado. Para dentro del clúster tú lo que sí vas a establecer son relaciones de proveedor-suministrador. Si firmas un contrato de que vas a suministrar un determinado número de piezas, pues lo tienes que hacer. Pero el clúster en sí mismo es simplemente una aproximación de agregación para competir mejor y porque dentro del mismo pues puedas generar, tener una serie de ventajas. Si no, no se está dentro ni por obligación sino por competir mejor y por tener ventajas. A ver, pero más preguntas. Sí, Raico. Mira, sí, lamentablemente creo que tienes razón, que realmente todavía el tema de la sostenibilidad está mucho más en papel que en la realidad. Pero también es verdad que hay una tendencia muy clara y que viene ya no solamente de lo que el propio gobierno canario sabe que tiene que hacer y está poniendo las piedras para hacerlo, sino incluso ya de una presión desde la Unión Europea, que está empezando a sacar directivas que van a...